Una experiencia sonorizantemente lisérgica. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es... A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. De mentira para gente que se cree de verdad. Desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de No se entiende mucho qué pasa. Muy buenas noches, bienvenidos al Desierto sin ventilador. Este programa de radio que ya tiene 2 años en el aire. No sé si en el aire, pero sí de vida en las redes de internet. Ya que este programa nació como un programa de internet y después fuimos recibidos amablemente por la gente de Perfecta Radio, donde tuvimos ahí una linda temporada, y después nos mudamos acá a este bello estudio de Radio Voces. Mi nombre es Satélite Yago y le vamos a estar pasando música hasta las 3 de la mañana. Galt McDermott, un francés que flashea.

Jimi Hendrix, lo que acabamos de escuchar, Una larga noche de verano se llama esta canción. Y anteriormente escuchábamos a los muchachos rusos con Pochemu, se llama la canción. No sé cómo se pronunciará en ruso, pero así es como lo decimos acá en este programa. La otra galaxia, lo que estamos escuchando ahora, un tema de cultura profética, así cortito y viajero. Thank you. Ay, cómo pegó eso. El desierto sin ventilador. La música en este programa es excelente. Hace 2 años que hago este programa de radio y lo que vamos a escuchar ahora es el primer audio que edité, porque este programa siempre fue hecho para gente que altera su conciencia con algún tipo de sustancia o con lo que sea. Así que vamos a escuchar la samba. Uno, uno, uno, uno, uno, uno. Paso lateral de pie derecho. Dos. Pie izquierdo cruza por delante del pie derecho, apoyando la planta que recibe el peso del cuerpo. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Eso, lo que escuchamos era el paso básico de samba, la paso básico. Sí. Paso básico, y vamos a escuchar el otro paso básico. Uno. Ahora. Pie izquierdo cruza por delante del pie derecho y apoya con toda la planta, recibiendo el peso del cuerpo. Dos. Golpe con la punta del pie derecho en el lugar en que quedó, detrás del pie izquierdo. Tres. Avance lateral de pie derecho que apoya con toda la planta, recibiendo el peso del cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El sábado que pasó, tocó el ensamble Peripecia, hizo una canción que a mí que a mí me encanta mucho, tocaron, que tiene una melódica, un cosito que hace, vamos a escucharlo, se llama Iceland. Thank you. Recuerde, en caso de emergencia, usted no debe llamar a la policía. Llame a un amigo o a un vecino, pero nunca a la policía. Él es uno de los 15 millones de norteamericanos que fuma marihuana. Lo hace dos veces por semana y como muchos de nosotros piensa que es inofensiva. No sabía que la marihuana contenía polvo de ángel. Fumar marihuana es como jugar a la ruleta rusa. ¡Vamos, en serio! Usted puede matarse. ¡Vamos, en serio! Usted puede matarse. ¡Vamos, en serio! Usted puede matarse. Usted puede matarse. Usted puede matarse. No creo que un poco de marihuana te haga daño. No creo que un poco de marihuana te haga daño. Puede hacerte un solo cigarrillo, no te va a matar. No creo que un poco de marihuana te haga daño. Ahí están re locos estos rusos. Usted puede matarte. Usted puede matarse. Uno solo. ¿Qué puede hacer con un solo cigarrillo? No te va a matar. No creo que un poco de marihuana te haga daño. Cuando dejé de fumar, todos mis amigos se reían y decían, hey, no bromees, toma una pitada. Y yo decía, no, en serio, no quiero. Bueno, ya está, me cansó. Song. Don't let the fuckers get you down. Don't let them wonder why you frown. Don't let the fuckers get you down. Or steal the frill of filling yarn. And you can hide them with a key. Don't let them take you away from me. Don't let the fuckers get you down. Don't let the fuckers get you down. Don't let the fuckers. fuckers get you down. Don't let them fuckers.

cierto, sin mentira. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Estamos saliendo online a través de www.radiovoces.com.ar. Pero no estamos saliendo a través del aire, porque el viento nos tiró la antena. También estamos saliendo a través de la radio del Club Yonki de Caballeros. Beastie Boys, lo escuchamos recién. Y ahora también escuchamos Beastie Boys. El hombre huevo. El hombre huevo. El disco Paul Petit. Yeah. sido un idiota. Seguimos escuchando los Beastie Boys. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es sexy. I couldn't hit him back because they'd say we were bad and savage, so I had to stand to be knocked all around. On the other hand, I have never separated my work as an artist from my work as a human being. I've always put it even more strongly that, to me, music is always a weapon. Music is always a weapon. Always, always, always, always, always, always a weapon. Weapon, weapon, weapon. I couldn't hit him back because they'd say we were bad, savage. Because of my political views, which I certainly did not expect in a democracy, that I've been prevented from exercising my craft. However, I've kept singing, I've kept singing, I've kept singing, kept singing all through the years. Your wife? Yes. Delighted. Any kids? No, but we will have someday. Good for you. Take a chair. Ventilador, ventilador, ventilador. Ah, Gibson. What about some music? Professor, I'm very grateful to you for your courtesy, but... You don't like music? Not very much. Oh, but Commander, music is language. The language of the bodies in space. Have you never heard of Pythagoras? The harmony of the spheres? The language of numbers? Numbers? Numbers? Numbers? Numbers? Numbers? Thank you. pas une friche, non? Non, plus du tout. On a des concerts de silence, de silence. Continuamos en el desierto sin ventilador. Estábamos escuchando a Genova 7 y el señor And the Mr. Mood con Smooth Jazz Backup. Un poco de smooth jazz, pero recopilado, como dice el nombre de la canción. Acaba de terminar la primera hora de este programa y vamos a continuar con las otras dos que nos quedan, en las cuales, como suele pasar habitualmente en este programa, nos hemos quedado sin material, así que vamos a invitar a gente a leer en un ratito. Seguimos escuchando a Genova 7 and Mr. Mood. Je nage dans le bonheur. Medianoche en París. Que pasa algo extraño, que ya he escuchado esta canción tantas veces que no me gusta. Pero vos, que quizás no la escuchás por primera vez, te gusta. Mamá me lleva al jardín y me da un jarabe envuelto en papel madera. Me lo da con una nota para la maestra. En el auto le digo que no quiero tomarlo. Me dice que lo tengo que tomar. ¿Por qué lo tengo que tomar? Porque sí. No lo quiero tomar. ¿Por qué lo tengo que tomar? Mamá se harta y me dice, porque si no lo tomás, te morís. Entro al jardín. Es demasiado temprano. Todavía está oscuro y no hay nadie en el patio. Me trepo a uno de esos caballetes para hacer gimnasia. Llega otro chico y también se trepa. Estamos jugando y el frasco de jarabe se me escapa de la mano. Se resbala del envoltorio de papel. Se va al suelo. No lo veo caer, pero escucho que se hace pedazos contra el piso. Un piso de cemento con agujeritos cuadrados. Ahí está el jarabe desparramado y los vidrios rotos. Empiezo a llorar. Una maestra me lleva para adentro y trata de calmarme. Y me dice que no me preocupe, pero es muy fácil calmarse o no preocuparte cuando sabes que te vas a morir porque se te rompió en el suelo el frasco del remedio que tenías para tomar y para no morirte. Y no hay solución. Un frasco de vidrio roto no se arregla. Y mamá ya se fue. Y acá estoy entre toda esta gente que me mira y no sabe que yo dentro de un rato me voy a morir. Después de un corte abrupto, escuchamos The Bolt Around of Time de Tame Impala. Que ahí sigue con un final como muy feo. A mí no me gusta, qué sé yo. Qué sé yo. Qué sé yo. Qué sé yo. Nos volvemos por tres. ¿Dónde está? me puedes estar diciendo esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el truco mágico que nos hace inteligentes? El truco es que no hay truco. El poder de la inteligencia emana de nuestra vasta diversidad, no de un único y perfecto principio. Así que te pregunto de vuelta. ¿Y ella? Acá no está. ¿Dónde está Peli? Lo único que necesitamos es una hoja cuadrada de unos 10 centímetros, por ejemplo. Aquí tengo una, mi corazón rojo, perfecto. Pongo el color escondido. Lo primero que hacemos es marcar las dos diagonales, ¿vale? Marcamos una y marcamos la otra. La verdad es que es un diseño sorprendente porque súper sencillo, pero es un corazón perfecto. El corazón de papel más sencillo del universo. Desdoblamos. Ahora llevo esta punta hasta el centro. Ahí está, muy bien. Ahora llevamos esta punta hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Ahí está. Determinamos la posición y aplastamos, obviamente. El corazón de papel más sencillo del universo. Muy bien. A continuación llevo esto hasta el centro. O sea, hacemos como veis así. Cerramos las compuertas. Y aplastamos todo muy bien. Hacemos lo mismo por aquí, por razones de simetría. Y veis que en principio el corazón ya está prácticamente terminado, ¿vale? El corazón de papel más sencillo del universo. Tenemos esto, le vamos a dar la vuelta para manipular aquí estas puntitas. Lo que hacemos es bajar un poquito esta puntita. Ahí está, perfecto. Yo qué sé, para darle una forma un poquito más realista, ¿no? El corazón de papel más sencillo del universo. Un poquito por aquí y también hacemos lo mismo así, por un lateral y por el otro. Ahí está, perfecto. Tenemos esto, le damos la vuelta y ya tenemos la figura terminada. No es increíble, no es increíble. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer el corazón de papel más sencillo del universo. ¿Qué esperamos de un amanecer? Esperamos que nos traiga luz. Esperamos que nos traiga esperanza. Porque cada amanecer puede ser distinto. Y es así que en ese astro que asoma por el horizonte ponemos toda nuestra fe para ir por un mundo nuevo en donde dejemos este sistema opresor. Porque todo el mundo dice... No queremos el imperialismo, preferimos el comunismo.

Fatso Jetson, aquí en el desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es escuchamos recién del disco Alma de Diamante de la banda Spinetta Jade. Y ahora vamos a escuchar el track número 7 del mismo disco, que es el último tema de este compilado de canciones escrito por Luis Alberto Spinetta, que se llama Sombra en los Álamos. Thank you. El desierto sin ventilar. Continuamos en este programa. 53 minutos pasan de la última vez que dije cuál es la hora en esta noche. Para les recordamos a toda la gente que estamos saliendo a través de www.radiovoces.com.ar y a través de la radio del Club Yonki de Caballeros. Vamos a escuchar una canción de Martín Buscaglia que empieza así como viendo una playa. Hace 2 años que hago el programa. Este programa nació con la necesidad de yo no estar más triste de lo que ya estaba en ese momento. Y hoy no estamos tristes porque salió el sol. Un poquito salió y ya estamos felices con estos 2 años de trayectoria. Sale el sol. Miren cómo brilla. Sale el sol. Es esa piedra amarilla. Sale el sol. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose, cual plácido domingo. Mientras sale el sol. Sale el sol. Para mí, para el vecino de al lado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Nuestro amor germinó. Todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Nuestro amor germinó. pobre que no tenga nada para dar y nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. Recibir en el medio de la frente el sol como está. Nadie es tan rico que no tenga nada para recibir y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Para dar, quien se escape del radar cosechará lo que sepa sembrar. Sale el sol, manda sus rayos. Sale el sol, sale el sol. Mejor me callo. Continuamos aquí en el desierto, en el desierto sin ventilador, y vamos a continuar con la sección que se llama Tres canciones que tienen la misma palabra en su nombre. La palabra de hoy es human, humano, pero en inglés human. Y la primera canción que vamos a escuchar es Human After All de Daft Punk, del disco que lleva el mismo nombre, Human After All. Sin voz, sin voz. Electro. Oh, lo escuchábamos recién de Daft Punk en esta sección donde tenemos tres canciones que en su nombre tienen la misma palabra. Sleep Party People, vamos a escuchar ahora. Y ellos dicen, I am not human at all. No son un humano completamente, o sí. Son tres seres que tienen cabezas de conejo y que hacen esta canción. It's just a Continuamos aquí, Sleep Party People, lo que escuchamos. I am not human at all. I am not human at all. En este bloque donde seleccionamos tres canciones que tienen la misma palabra en su título. Ahora vamos a escuchar Human Dream de una banda que se llama Seo Taiji. Seo Taiji. No sé si recuerdo, no sé si existirá todavía. En las máquinas de Pump It Up, esas plataformas donde uno bailaba siguiendo los pasos que le mostraba en la pantalla, Seo Taiji tenía varias canciones y bailabas eso. Y era como medio electrónica, hip hop, así muy, muy K-pop, porque es de Corea el muchacho y su banda. Después de muchos años de haber hecho eso, formó una banda de new metal. No sé si es new metal. Es como... sigue siendo pop, pero con más guitarras distorsionadas. No sé, vamos a escucharlo. Human Dream, en este bloque donde tres canciones tienen la misma palabra en su nombre. Human dream, human dream, Una experiencia sonorizante y energética. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es... A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. La música en este programa es ecléctica. Vamos a escuchar en esta última, en los últimos 45 minutos que quedan de programa, a una banda que se llama Lunar Dunes. Lunar Dunes es un grupo de rock progresivo, hacen también space rock, son británicos y tienen un montón de cosas re lindas. Vamos a escuchar hoy el disco Galaxia. Tiene... no es un disco para volar, así que si ustedes están ahí escuchando y tienen algo para fumar, así como y volar, es el momento de prenderlo y disfrutarlo. Así que vamos a escuchar Lunar Dunes, Galaxia, aquí en el desierto sin ventilador. Thank you. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizante y interesante. Thank you. estábamos escuchando Lunar Dunes. Uop, 54 minutos pasan de las 3 de la mañana aquí en el desierto sin ventilador y ha llegado el momento de despedirnos. Mi nombre es Satélite Yago y muchas gracias a toda la gente que escuchó desde el principio del programa, a la gente que se sumó a la mitad y a los que recién se están conectando a la radio. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene, el jueves a la noche, tipo 12. 2 años ya van de este programa y estoy muy contento de haberlo creado y a seguirlo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Seguramente en un tiempito vamos a festejar con algún músico en vivo o con algún estilo de fiesta. Nada más que decir, hasta la semana que viene. Chao. Nos despedimos, seguimos escuchando Lunar Dunes. Free to do vamos a escuchar ahora. Chao, chao, chao, chao, chao. Thank you. música en este programa. El desierto, sin ventilador.